capítulo 4, versículo 19. Hoy tenemos, sin duda, hermano, la bendición de estar aquí. Varios hermanos aprovecharon el puente, hermano, salieron. Pero hoy usted y yo estamos en este lugar, hermano, y estamos contentos de estar aquí, ¿sí? Vamos a verlo juntos, dice la palabra de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vez. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siéntese, hermano, gracias. Todo efecto, todo resultado tiene una causa primera. Todo. La física, hermano, nos lo explica y nos lo enseña, y es algo que tiene sentido común, hermano, para nosotros. Que todo lo que sucede, todo lo que pasa y todo lo que existe tiene una causa primera, ¿sí? Es por eso, hermano, que aún pensar en la creación, hermano, nos hace entender que tiene que haber una causa primera, hermano. Alguien que haya pensado, hermano, diseñado lo que existe. Como este lugar, hermano, tiene una causa. Como la silla en la que usted está sentado tiene una causa. Hermano, todo, hermano, tiene una causa primera, ¿sí? Todo lo que nos sucede, hermano, todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa tiene un origen, tiene una causa. Usted está como está porque hay una causa para eso, ¿sí? Usted, hermano, vive lo que vive porque hay causas que han producido que usted esté en la situación que hoy se encuentra, ¿sí? En algunas ocasiones esas causas las controlamos nosotros, en la mayoría de las ocasiones, a veces no. La menor de las veces las causas no las podemos controlar, pero en la mayoría de las ocasiones sí podemos nosotros, hermanos, controlar las causas, hermano, de lo que está aconteciendo. Y aquí está hablando en este versículo el apóstol Juan, hermano, acerca de cuál es la causa por la cual nosotros somos adoradores de Dios. ¿Cuál es la razón o el origen del por qué una persona puede amar a Dios, hermano, y puede convertirse en un verdadero adorador en espíritu y en verdad? Hemos estado hablando, nos han estado enseñando acerca de la adoración y de los adoradores. Y usted y yo aquí, hermano, todos nos decimos ser adoradores de Dios, que somos, hermano, gente que ama a Dios. Y yo estoy seguro que en su corazón usted y yo amamos a Dios. Pero déjeme decirle algo hoy en esta hora, hermano, que el nivel de adoración que usted le puede dar a Dios, que el nivel de amor que usted le puede entregar a Dios, está directamente conectado, hermano, con el nivel de amor que usted cree que Dios le da a usted. No con el nivel de amor que Dios tiene para usted, porque ese es infinito, sino con la cantidad de amor, hermano, que usted cree que Dios tiene para su vida. En otras palabras, entre más amado se siente, mejor adorador será. Una persona, hermano, que no siente ser amado, no puede dar amor, hermano. Aquí lo explica la Biblia y lo dice: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahí, hermano, está la raíz de la adoración, hermano. En estas palabras, no se trata de nuestro amor hacia Dios, sino del amor de Dios hacia nosotros. Aquí el asunto, hermano, no es que Dios no nos ame, sino que nosotros no creemos, hermano, en la inmensidad del amor con el que Dios nos ama. Y por eso no somos tan buenos adoradores. Cuando usted entienda, hermano, a cabalidad el amor que Dios ha tenido para usted, usted, hermano, tendrá una mejor, hermano, calidad de adoración, será un mejor adorador. En la medida que usted entienda, hermano, cuánto Dios lo ama a usted, hermano, cuánto Dios te ama a ti, eso va a incrementar, hermano, el amor que tú, hermano, expreses para Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la velada, hermano, yo te hablé acerca del rechazo. ¿Te acuerdas? Y hoy que estaba preparando esta predicación, hermano, yo le preguntaba a Dios: Señor, ayúdame a dar el mensaje que tienes tú para mis hermanos. Ya nada más paso una vez al mes, pues al menos déjame pasar y darlo bien. Entonces, hermano, Dios me hacía entender algo, hermano, con respecto y ligándolo un poquito a lo que hablamos en la velada. Y el Señor quería que entendiéramos, hermano, que entre no pudiéramos comprender, no pudiéramos sentirnos amados de Él, hermano, nosotros no íbamos a ser buenos adoradores, hermano, en este lugar y en ningún lugar. Tenemos que entender, hermano, que Dios nos ama profundamente. Porque el rechazo viene precisamente de alguien que no se siente amado, que no se siente aceptado, hermano, ¿sí? Y vimos una serie de síntomas, hermano. ¿Te acuerdas que vimos aquí una? No sé si estabas despierto o dormido. Yo espero que a esa hora estuvieras todavía despierto. Porque hablamos de una cantidad de situaciones, hermano, en las cuales se manifiesta un corazón que guarda rechazo dentro de sí. Y estábamos mencionando, hermano, de se ofende fácilmente, se siente solo, tiene una dureza en su corazón, tiene rebeldía, una estima baja, inseguridad. Hermano, es gente temerosa, hermano, gente que es violenta, gente que tiene profunda tristeza, tiende a la depresión, hermano. Obviamente tiende a rechazar a los demás, tiende a que lo rechacen los demás también, hermano. Muchas ocasiones, hermano, hay cuestiones de chantaje, quiere chantajear a la gente y todo lo hace, hermano, por un profundo sentimiento de rechazo, hermano. En algún momento hay una causa para que te sientas así. Estamos hablando, hermano, de que existe una causa primera por la que tú estás en esa condición. Pero también existe una causa, hermano, para cambiar eso, hermano, y ser adoradores para Dios, hermano. Y es entender el profundo amor de Dios para nosotros. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, tendría yo unos 14 años, pero yo guardaba en mi corazón un profundo rechazo, hermano. Yo tenía todas estas características, yo me describiría de esa manera, hermano, así como te lo acabo de leer. ¿Y sabes qué fue lo que cambió en mí, mi hermano, la perspectiva de mi vida? El día que pude creer, hermano, que Dios me amaba así como yo era. Esas palabras, hermano, atravesaron mi corazón cuando entendí que Jesús me amaba tanto que aunque sea por mí hubiera venido a morir, hermano. Y yo me sentí, ¿sabes? Esa vez fue la primera vez, hermano, que yo me sentí profundamente amado. Amado, hermano, amado. Y fue tal, hermano, el amor que experimenté en mi corazón, hermano, que estoy seguro que eso fue lo que desencadenó que yo me convirtiera en un profundo amante del Señor. Yo amo a Dios, hermano, profundamente. Estoy enamorado de Él. Y cada vez que entonamos un canto que habla del amor de Dios para nosotros, hermano, eso se acrecienta en mi corazón. Entonar cantos como el de Gracia Sublime, cuando entonamos, hermano, y hablamos de que Él tomó mi cruz, tomó mi lugar, hermano, o cantos que aquel que dice Él me ama, cuánto nos ama, hermano, o gracias por amarme. Todos esos cantos, hermano, en un adorador hace que se incremente, hermano, esa chispa de amor hacia Dios, porque nosotros lo amamos a Él, porque entendemos y creemos y recibimos que Él nos amó a nosotros primero, a pesar de lo que éramos, hermano. Yo entendí que no me amó, hermano, por lo que hice, y no me amaba por lo que iba a hacer. Me amó, simplemente me amó, hermano, porque la naturaleza de Dios es amar. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor, hermano, hace que tu corazón se sane. Una persona, hermano, que su corazón está lastimado, herido, no hay un remedio mejor que el amor de Cristo. Hermano, ya que importa, no andamos mendigando amor de nadie. Obviamente sí nos gusta ser aceptados, que la gente nos ame, amar a la gente, hermano, pero ahí no está basada nuestra valía como personas. Hermano, yo nutro mi estima, mi valor, hermano, no por lo que las personas me dan, sino por lo que del cielo recibo. Y eso es amor, hermano, de parte de Dios. De tal manera que no solamente, hermano, mi corazón está sano, sino que puedo, hermano, también perdonar y ayudar a sanarse a otros. Sí, lo primero que yo le pedí a Dios es, ayúdame a perdonar a quienes siento que más me han lastimado, eran mis padres. Yo tenía un profundo, hermano, enojo contra ellos. Y yo no podía, hermano, sacar eso de mi corazón, pero el amor de Cristo, hermano, entró como agua limpia a desplazar el agua sucia, hermano, que estaba en mi corazón. ¿Tienes problemas con eso? No tienes, todavía no has recibido, aceptado el amor de Cristo en tu corazón. Nosotros lo amamos a Él, hermano, porque Él nos amó primero. Y este es un síntoma, ¿sí? ¿Cuántos saben lo que es un síntoma? Sí, los que van al doctor regularmente, ¿qué te pregunta el doctor? ¿Cuáles son sus síntomas? El problema es tratar los síntomas como si fueran la raíz. Pero un síntoma, hermano, tiene una causa también. Tú vas al doctor y usted le dice, doctor, me duele la cabeza. Eso es un síntoma. ¿Y qué te da el doctor? Un paracetamol, hasta se saben el nombre de la pastilla, paracetamol para dolor de cabeza. Y si está muy duro, tómese dos. Y si es muy, muy intenso, entonces cada cuatro. No, cada dos, no, cada una, ¿verdad? Porque no aguanto. Pero el problema es que el doctor no está atacando la causa. ¿Qué está atacando? El síntoma. Te quita el dolor, pero no la causa de tu dolor. ¿Sí? Doctor, no puedo dormir. ¿Qué te mandan? Pastillas para dormir. Pero esa no es la causa, hermano. Te están dando un calmante para tu síntoma. Y así no la vivimos, hermano. Tu enfermedad, muchas veces tu cuerpo grita lo que tu alma calla. La gente no se enferma, hermano, por cuestiones a veces porque el doctor lo trata. El doctor trata cuestiones fisiológicas, biológicas, pero muchas veces tu enfermedad, hermano, es del alma. Por eso no duermes, por eso te duele la cabeza, por eso tienes los dolores. Esa es la razón. Y yo, esto que te estoy mencionando, hermano, es un síntoma. El rechazo es un síntoma, hermano, de alguien que todavía no se siente amado por Dios. Tú sabes que Dios te ama, pero no lo has hecho una realidad en tu vida. No ha sido real en ti, hermano, eso. Te voy a dar otro síntoma. Acompáñame, hermano, al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Y esto es muy importante, hermano, para convertirnos en adoradores como Dios los requiere, hermano, como Dios los quiere. Lucas capítulo 12. Entonces ya te hablé de un síntoma, hermano. El que se siente rechazado, el que no se siente amado, es porque, hermano, no ha recibido todavía el amor de Dios en su corazón. Lucas 12, 22. Yo lo voy a leer, hermano, yo quiero que ahí me sigas con tu vista. Lucas 22, vamos a leer hasta el 31, dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Versículo 24, considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún en lo menos, ¿qué eso, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán. Era gente que vive estresada, preocupada, afanada. Tiene aquí la raíz de su problema. Ellos sienten que valen menos que las aves de los cielos, menos que las flores del campo. Jesús le dice a la gente: oye, ¿no te pones a ver las aves? ¿No te pones a ver las flores? Dice: tú vales más que todo esto, que todos ellos. Una persona preocupada, hermano, estresada constantemente, hermano, es porque, hermano, siente que vale menos que dos aves. Siente que vales menos que una planta. Es un síntoma. Y esto, hermano, creo que Dios quiere tratarlo porque necesitamos. Cuando se cura la raíz, cuando se sana la raíz, se quitan los síntomas. ¿Sí o no? Entonces yo necesito, hermano, que tú y yo aquí seamos gente no que se sienta rechazada y no que viva preocupada, hermano. Eso déjalo, dice aquí la Biblia, eso déjalo para la gente de afuera. No para los hijos de Dios, ¿sí? No para los cristianos, no para los que hemos creído en el Señor. Tú y yo, hermano, tenemos una certeza, dice el Señor: no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir, ¿sí? Ahora, no está diciendo aquí el Señor que no trabajemos. Las aves fueron diseñadas para no trabajar, pero tú no eres pajarito. Sí, porque muchos de aquí dicen: no, aquí dice la Biblia que no trabaje, ¿verdad? Que Dios me va a mandar así al piquito, como decía Iván, ¿verdad? Al piquito me va a mandar así la comida. No, no, tú y yo sí fuimos hechos para trabajar. Dile a tu hermano, a chambearle, hermano, porque tú y yo fuimos hechos para trabajar. No es que el Señor no quiera que no trabajemos, lo que el Señor quiere es que no estemos preocupados, hermano. ¿Sí? Esa gente que, hermano, que se la vive preocupada y tronándose los dedos y pensando en las deudas y ni en el culto está bien. Hermano, una persona afanada no puede ser un buen adorador. Y ahí está Marta, de ejemplo. Estando Jesús presente en su casa, hermano, Jesús está ahí, hermano, afanada por los frijoles, por el quehacer, por el gasto, porque, hermano, y María ahí, hermanos, no estaba tan afanada, hermano, y estaba ahí oyendo al maestro. Pero fíjate el corazón de Marta, cómo viene de la mano el rechazo con esto, y le dice: Señor, ¿no te da cuidado de mí que estoy haciendo el quehacer solita? ¿No te da cuidado de mí que yo mantengo a mi familia solita o solito? ¿No te da cuidado, Señor, de mí? Mira yo cómo estoy, pobre de mí, pobre de mí. Y el Señor le dice: Marta, Marta. Entonces, yo creo que le di un zap, hermano, de ver a la Biblia. No dice, yo casi ¡pah! Afanada y turbada. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Fíjese. Gran problema de Marta: recibió a Jesús, pero no se sentía amada de Jesús. Y así hay un montón de cristianos. Reciben a Jesús, pero no se sienten amados de Jesús. Porque como Jesús no te ama, hermano, entonces tú tienes que irte a trabajar y no puedes venir al culto y no puedes atender las cosas del Señor. Porque sí, sí, Jesús está contigo, pero tú no crees que Él te pueda ayudar, hermano, a sustentarte. Sí, tú no crees que Él te pueda sanar. Entonces, sí, Jesús, pero híjole, tengo que ir a la terapia, tengo que ir allá al masaje, tengo que ir a esto, al otro. ¿Por qué? Porque, hermano, tú recibiste a Jesús, pero no recibiste su sanidad. No, para eso está el doctor. Para eso está el banco. Para eso está quien tú quieras, hermano. El problema no son esas cosas. El problema es que tú, hermano, vives preocupado. Porque en realidad tú no crees que tengas. Dijo Jesús: vuestro Padre. Di conmigo: Padre. ¿Qué es Dios de ti? ¿Y a qué papá le gusta ver a sus hijos? Ya Iván nos lo decía el jueves, hermano. ¿Verdad que los que somos papás no nos gusta ver a nuestros hijos que les falte algo, hermano? ¿Amén? Fíjate, vamos a un salmo, hermano. Salmo 127. Salmo 127, 1 y 2. A ver si me lo pueden poner ahí en la pantalla. Ayúdeme a leerlo, este sí lo vamos a leer los dos versículos juntos. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, ¿qué, hermano? Y ahí está otro síntoma, hermano. El que no se siente amado no duerme bien. O se duerme en los cultos porque no duerme bien, hermano, en la casa. Sí, aquí habla del que duerme bien en su casa, no el que duerme bien en los cultos. No, yo soy bien amado, hermano, en la predicación. Me duermo. Los estoy viendo, hermano, ¿eh? Ahí arriba no creen que no los veo, hermano, los que se duermen. No les he contado que puse cámaras secretas, hermano. Y grabo los cultos. Ahí me doy cuenta, hermano. ¿Quién se duerme? Ah, no es cierto, hermano. Todos se abrieron los ojos, todos se despertaron, hermano. Todos. Pero no es mala idea, ¿eh? Digo, grabar los cultos para transmitirlos por internet, hermano, debe ser una bendición, ¿no? Dice, hermano, aquí que el que duerme bien en la noche, hermano, es porque se siente que, pues a su amado dará Dios. Te voy a leer otra versión, pon atención. Dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Di, no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto. Di, inútil. ¿Me estás oyendo? Inútil. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Qué da a sus amados? ¿Descansas bien? Entonces te sientes amado. Te voy a leer otra versión. Dice: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, dice, en vano velan los centinelas. Escucha esto: De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¿Qué le da Dios a sus amigos mientras duermen? El pan. Si usted cree que yo me gano el pan trabajando, no. ¿Sabe dónde me lo gano? Durmiendo. Dormamos más, ¿verdad? El mundo te va a enseñar que el pan se gana trabajando muchas horas. La Biblia dice, hermano, que a sus amados Dios les prepara el pan mientras están dormidos. No, Iván nos enseñó, me preparas una mesa grande delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Pero para quién es esto, hermano? Para los que se sienten amados. No, el que no se siente amado, hermano, se tiene que parar tempranito, ¿eh?, y acostarse tarde y no duerme, hermano. Come pan de dolores, lo llama la Biblia, pan con dolor. ¿Sí? Porque, hermano, cuando no es pan de dolores, hermano, disfrutas tu trabajo. Hay gente que tiene que trabajar y hay gente que quiere trabajar, y esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Sí? El 90% de la gente tiene que trabajar y si no... No, pues ni modo, ¿eh? Entonces va de malas. Y solamente uno de cada 10, hermano, le da gusto ir a trabajar. Fíjese, así, bueno, hablo del mundo. Aquí los cristianos no. Aquí todos los cristianos, todos dicen, ¿eh?, parejo. Amén. ¿Sí? Hermano, ¿por qué es importante esto? Porque para ser un adorador tienes que saberte amado por Dios. Si tú estás aquí pensando en tus problemas, hermano, no vas a poder adorar a Dios como se debe. Estaba yo leyendo, hermano, respecto al Circo du Soleil, un libro que se llama Momentos de Gracia, Organizando lo Imposible. Es un libro secular, no es un libro cristiano. Pero estaba yo leyendo, hermano, que ellos permiten que el artista despliegue todo a su potencial y talento, hermano. Nadie le dice al... O sea, los que estás viendo en un circo de ese espectáculo de Du Soleil, nadie le dijo a cada artista qué hacer. Cada artista, hermano, sacó lo mejor de sí para crear un espectáculo, para crear un número. Ahí te contratan y te dicen, yo sé que tú eres muy bueno, te contrato, haz algo. Sorpréndenos. Y entonces se ponen a ensayar día tras día. Al momento no saben qué hacer, practican, hacen piruetas, ejercitan. Y de repente, hermano, por eso se llama Momentos de Gracia. Porque dicen que de repente al artista le llega el momento de gracia. Y en ese momento se inspira, y en ese momento crea algo, hermano, por lo que cobran un montón de dinero. ¿Tú qué te inspiras, hermano? Pues sí. Ahora, te voy a decir la clave de lo que dicen esa gente, hermano, del por qué sus artistas se inspiran tanto. Lo primero que hacen con el artista es bendecirle, siéntate, vamos a firmar un buen contrato para ti. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto quieres ganar? ¿O esto es lo que hay? Dicen, si el artista se siente seguro de su necesidad económica, tiene toda su mente libre para crear algo inimaginable. Oye, hermano, aquel que está pensando que no le alcanza, hermano, ¿qué le queda en la cabeza para crear algo? Menos para adorar. Mire, quiere ser como David. ¿Sabes cuál era el secreto de David? Es más, David quiere decir amado. Oiga, yo digo, un chavo era adolescente de 15 años, que su papá no lo quería, ¿verdad? Lo mandaba ya a hacer el quehacer que nadie quería, lo mandaba a cuidar ovejas, mientras que sus hermanos acá en la prepa, ¿verdad?, en el poli, porque eran de caché, en el poli. Ahí en la cima estudiando y todo. Y el David allá, ¿no? Ese ni a la escuela lo mandó. Y yo digo, ese David debió de haber acabado de drogadicto, ¿verdad? Según la sociedad, debió de haber acabado de drogadicto, de pandillero, rechazado, en la cárcel, enojado con todos. Es que a mí mi papá no me quería. Quería a todos mis hermanos y a mí no. Es más, cuando peleó contra David, ¿sabe por quién peleó? Contra Goliat. ¿Pero sabe por quién lo hizo? Por su papá. Para que a su papá el rey ya no le cobrara impuestos. Y que sí. ¿Sabe cuál era el secreto de David para no amargarse? Que se sentía ¿Sabe cuál era el secreto de David para escribir tantos salmos? Que se sentía amado. ¿Cuántos salmos has escrito para Dios? Ya nos pirateamos los de Miel San Marcos nomás, pero no queremos escribir nuestros propios salmos. Vamos a terminar, hermano. Vamos a otro salmo, versículo 4. Con esto vamos a terminar. Vi a un pastor hacer un ejercicio con su iglesia y me gustó, y lo vamos a hacer aquí. Salmos 4, 8. Isa, si me ayudas por favor acá con el piano o alguien con el... Salmos 4, 8. ¿Ya lo tienes? Ayúdame a leerlo. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Otra vez. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí está una clave fundamental. Y hay otro síntoma, hermano. La paz es síntoma de que te sientes amado. Tienes paz con la gente. Tienes paz con tu pareja. Tienes paz con tus hijos. Tienes paz con tus hermanos. Tienes paz con tus padres. Tienes paz porque te sientes amado. El que no se siente amado, hermano, está de pleito con todos. La paz, dijo el Señor, no es como la que el mundo da. Es una paz que nadie puede recibir excepto mis amados. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El Señor habla, hermano, de esa paz que usted y yo debemos de tener. Pero aquí está la clave, hermano, y aquí hay un secreto en este texto que usted debe de entender hoy y llevárselo en su corazón. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, y ahí está la clave de todo, me haces vivir confiado. Escuche, no es solo tú, Jehová, y mi trabajo me hacen dormir confiados. No, porque hay un montón de gente que es así. Quítele el trabajo y se le acabó la paz. No dice, solo tú y mi cuenta de banco me hacen vivir confiado. ¿Sí dice así? ¿Verdad que no? ¿Qué dice el salmista? Solo tú. Por eso hay gente, hermano, que le cuesta dar. No se puede desprender porque allí está su confianza. ¿Sí? Le roban, le vacían la cuenta, hermano, y se le acabó la paz. Ya no duerme en la noche y ya no tiene seguridad, porque era un compartirlo, y eso se llama idolatría. Y por eso Dios dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas y a nadie más, porque es solo tú. No es solo tú y mi papá, solo tú y mi esposo, ¿verdad? Solo tú y el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno me da trabajo. Solo tú y el doctor. No, ¿qué haría yo sin ese doctor? Ya me hubiera muerto. Solo tú y la medicina. Hay muchos cristianos que así viven. Dicen: sí, Señor, solo tú, pero mi pastilla cada 8 horas. Solo tú, pero mi tratamiento. Solo tú, pero Y entonces no es cierto, hermano. Significa, ¿usted sabe qué significa solo tú? Nadie más. Dígalo conmigo: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Denle un aplauso a Dios, hermano. Y esa es la raíz de la adoración. ¿Lo puedes creer? Sí, lo puedes creer, hermano. Sí, puedes dormirte en paz. Puedes en la noche decir: Señor, yo en paz me duermo. Que tiembla, que tiemble, ¿verdad? Que esto, que el otro. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hoy usted tiene que renunciar a eso otro que tiene junto a Jehová. Muchos aquí, hermano, confían en Dios y en su trabajo. Muchos aquí, hermano, confían en Dios y en su doctor. Muchos aquí confían en Dios y hasta en su pastor. Se dicen: solo tú y el, solo tú, Jehová, pero el pastor, ¿verdad? Ese no me lo quiten, ¿eh? No, no. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos se sienten amados, hermano? De verdad amados, que puedan expresar esta. Esto solamente lo dice alguien que se sabe amado por Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo sé que Dios me ama tanto, hermano, que no me va a dejar sin comer, que no me va a dejar enfermo, que no me va a dejar desnudo, hermano, que no me va a dejar sin lo que necesito, hermano. Ese es el Dios que tengo y el Dios que tenemos. Póngase de pie en esta hora, hermano. ¿Y qué le parece si empezamos a decirle: Señor, quizá yo no me siento amado? Hoy tú sabes, hermano, si en verdad eres amado o no. No porque Dios no te ame, óyeme, no porque Dios no tenga amor para ti. Es un problema de fe, es un problema tuyo, hermano. Algo bloquea, hermano, en ti. Y hoy es día de que le digas al Señor: Señor, perdóname. Aquí está el altar, hermano, para aquel que quiera hoy decirle: Señor, yo quiero dormir confiado, yo quiero descansar en paz, yo quiero, Señor, saber que valgo más que todas las aves del cielo juntas, saber que valgo más que todos los campos juntos, hermano. Y cuando tú te sientas así de amado, hermano, tu corazón se va a sanar, tu corazón se va a limpiar, hermano. Tú vas a tener muchos salmos que decirle a Dios. Serás un adorador genuino. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y como nos ama, nos cuida, nos guarda, nos sustenta, nos sana, hermano. Él hace todo por los que ama. Así es que empieza a decirle: Señor, en esta hora aquí estamos delante de tu presencia. Yo no sé cómo viene hoy el corazón de cada uno de los que están en este lugar. Yo no sé cómo están mis hermanos de la parte de arriba, de la parte de abajo, Señor, de este lugar, pero tú sí conoces el corazón de cada uno. Pero una cosa tú me mandaste a decirles hoy: que hay muchos aquí en esta iglesia que, como Marta, te han recibido pero no se sienten amados, te han recibido pero viven angustiados, viven afanados, viven preocupados, viven estresados. Dice el Señor: una cosa era necesaria, María escogió la mejor parte. Es el sentirte amado como David, hermano. Que tú te sepas amado como David se sentía amado. Que tú puedas recibir, hermano, es mi oración, que en esta tarde en tu corazón, hermano, se despierte, hermano, tu espíritu pueda recibir en esta hora el amor del Señor. Oh, hermano, recibe el amor de Cristo en esta hora. Si no tenías en tu corazón ese amor, hoy recíbelo. Dile: ya no quiero, Señor, vivir con temores. Ya no quiero vivir, Señor, con mi confianza en un sueldo, en un patrón, en otra persona, en el dólar, en la bolsa, en la economía. Hermano, el mundo vive con la idolatría al dinero, con la economía como Dios. Tú y yo no somos, hermano, del mundo. Tu confianza no está en tu bolsillo ni en tu cartera. Es Jehová mi pastor, nada me faltará. Yo quiero que tú veas las palabras de David. Era alguien que se sabía amado y cuidado. Hermano, en esta hora el Señor quiere que le adoremos sin preocupaciones. Aquí está el mejor contrato de tu vida. Aquí está el mejor contrato para ti. Dice el Señor: si yo soy tu Dios, nada te faltará. Te lo firmé con mi sangre en la cruz, dijo Pablo. Si Dios nos dio a Cristo, si no lo escatimó en la cruz, ¿por qué entonces piensan que Dios no les va a dar lo que necesitan, hombres de poca fe? Es un problema de fe, es un problema, hermano, de recibir el amor por fe. No es que no tengas que trabajar, claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que esforzarnos, claro que tenemos, hermano, también que hacer las cosas, pero no como el mundo lo hace, sino como alguien que se sabe amado por el Creador del universo, amado por el Creador del universo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Santo es tu nombre, Cristo. Gracias, Señor.